Warner Brothers presenta... Al Pato Lucas en Esto Está de Locos. ¡Para atrás, mosqueteros! ¡Sentirán el rigor de mi espada! ¡Touché! ¿Mosqueteros? ¿Eh? ¡En garde! ¿Qué onda? Oye, ¿quién está a cargo aquí? ¡El escenario! ¿Dónde está? ¡Para atrás, mosqueteros! ¡Sentirán el rigor de... mi... espada! ¿Mm? Muy bien, que sea como tú quieras. El Pato Lucas tenía una granja, ia, ia, ho. Y en esa granja había un iglú. I, a, i, ay, oh. Sería mucho pedirle si pudiera decidirse por un escenario. ¿Mm? El Pato Alegre está, ja, ja, ja, ja, ja, jugando con la nieve y el ambiente tropical. El pato ya viene a cantar con su guitarrita sobre las olas del mar. El pato ya viene a cantar. ¿Eh? Viejo, creo que será para ti una tremenda sorpresa saber que esto es un dibujo animado. Y que los dibujos animados tienen escenarios. Y que en todos los años que... Muy bien, sábelo todo. Ahora, ¿dónde estoy? Sonido, por favor. Mantenerme en forma. No seré un Arnold sin su Gerber, pero... ¡qué extraño! Repentinamente no me siento como suelo ser. Aunque me siento bien. Pero es que... ¡Ah! ¡Puedes hacerlo mejor! ¿Y bien? ¡De marinerito! Siempre quise hacer una película en el mar. Ahora, señor Rembrandt, si fuera tan amable de dibujar un escenario apropiado, voy a la mar a navegar. En mi bote, ¿dónde está? ¡Ven! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Hazme un acercamiento! ¡Un acercamiento! ¿Este es un acercamiento? ¡Un acercamiento, mecatrefe! ¡Un acercamiento! ¡Gracias por tus finas atenciones, amigo! Viejo, no quisiera hablarle a mi abogado. ¡Vamos a llegar a un acuerdo! ¿Ahora qué? ¡Con la vara que mida serás medido! Ahora, como te iba diciendo, tío... ¡Muy bien! ¡Ok! acabemos con todo esto. Eso es todo. Eso es todo, amigos. ¡Oh, no! Escucha, amigo. Vamos a hablar de esto serenamente. Mira, te diré una cosa. Tú te vas por tu lado y yo por el mío. Vive y deja vivir. ¿De acuerdo? Bien. Damas y caballeros, no habrá ni una demora más. Así que ahora los divertiré con mi conocida forma inimitable. ¿Ahora qué? ¿Qué estás haciendo allá abajo? ¿Aquí abajo? ¿Tú qué haces allá arriba? ¡Mejor baja! Escucha, amigo, si tú no fueras, yo te daría un buen derechazo en el pico. ¡Hazlo! ¡Tu pico es mi pico! ¡Este me lo enseñó Julio César Chávez! ¡Ah, vaya! ¡Ahora soy piloto! ¡Momento de usar el paracaídas! ¡Jerónimo! ¡Dos por dos, con barras! ¡Dos por tres, nueve! ¡Dos por ocho, 57! ¡Y bomba! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Esto es el final! ¡Es la gota que derramó el vaso! ¿Quién es el responsable de esto? ¡Te exijo que te presentes de una vez por todas! ¿Quién eres? A veces ni yo me conozco.